marcharán sin querer de este mundo, con un pronóstico crepuscular. Su despedida es el llanto profundo del me quiero quedar. Se vestirán de recuerdos perdidos, con la memoria que les hace hablar, cada palabra en un coche de noria que gira sin cesar. Adiós, te vas sin compañía, viajas con billete, el que te dio la vida. Tu alma tranquila, una parte de ti se queda en nuestras vidas. Cada momento es un soplo de miedo, cada mañana volver a nacer, cada descanso una excursión al sueño que teme no volver. Te vas sin compañía, viajas con billete, el que te dio la vida. Queda en nuestras vidas. Adiós, te vas sin compañía, es lo que más te duele, dejar atrás tu vida.